¿Qué vas a hacer, mamita, hoy después de la disco? Te vas a quitar el ton, ton, ton. ¿Qué vamos a hacer, mami? Déjame ver lo que tú tienes ahí, chulita. Daddy Yankee, Nicky Jam. Quiero que sudes conmigo en la cama, mami. Vamos a hacer esto, dale. Tu cuerpo en la cama quiero ver sudar, Tu cuerpo en la cama quiero ver sudar, Cuando en la cama ya se pone bien loquita porque estamos cuerpo a cuerpo y ya quiere sudar, Tu cuerpo en la cama quiero ver sudar, Tu cuerpo en la cama quiero ver sudar, Cuando en la cama ya se pone bien loquita porque estamos cuerpo a cuerpo y ya quiere sudar. Yo no sé qué pasa, me pones bien mal cuando en la disco yo veo bailar tu cuerpo. En la pantalla yo te quiero tocar, después en la cama vamos a sudar y que baile. Cuando en la cama ya se pone bien loquita, cuando en la cama ya se pone bien loquita.